Bien, pues regreso a Ítaca, por supuesto, hace referencia al viaje que hiciera Ulises, el héroe mitológico griego, después de la guerra de Troya, de camino a su hogar. Un largo camino que se complicó bastante. Está narrado en la Odisea, que es una de las obras de Homero, allá por el siglo VIII a.C., que, al menos que nos hayan llegado y que conozcamos, pues tiene dos grandes obras. La Ilíada, donde se relata propiamente lo que fue la guerra de Troya, también mitológico, donde hay una relación entre los seres humanos, los dioses, los semihéroes, etc. Y en segundo lugar, la Odisea, donde ya una vez finalizada la guerra de Troya, Ulises emprende el regreso a casa. Pero más allá de un relato épico o mitológico o de aventuras, el regreso a Ítaca se ha reinterpretado recientemente en una clave antropológica, mitológica, sobre todo a partir de los estudios de Joseph Campbell, que denominó aquello del viaje del héroe. Es decir, un camino donde el héroe, que en realidad héroes somos cada uno y cada una de los que estamos aquí sentados. Somos héroes porque somos los protagonistas de nuestra vida. De ahí el viaje del héroe, la aplicación psicológica. Pues entonces decía, ese viaje es el de un ser humano normal, con sus dificultades, que sale de su zona de confort, de algo que, en el que está bien, pero está estancado, y se lanza a una aventura, a la aventura de la vida, se marca un objetivo, empieza a caminar, a encontrarse dificultades, a avanzar, a progresar, a conocer y a sufrir, porque muchas veces a través de ese sufrimiento obtiene el conocimiento necesario para evolucionar. Entonces, este es el interés del viaje del héroe, ver cómo podemos aplicar eso, reinterpretándolo en una clave antropológica, psicológica un poquito, a nuestra propia vida, hacernos nosotros también héroes, ser conscientes de que estamos aquí por algún motivo y saber encontrar el motivo de las dificultades que nos surjan en la vida, pero también saber disfrutar de las cosas buenas. Al final venimos, y eso lo dice el espiritismo, encarnamos para vivir experiencias, experiencias buenas y experiencias malas, que en todo caso nos sirvan para progresar. En un objetivo que está claro, pues al final nos tiene que configurar como hombres y mujeres de bien, es decir, buenas personas y por tanto héroes, ¿vale? Pero no solo eso, el regreso a Ítaca es el regreso al hogar. Ulises fue pues uno de los héroes de la guerra de Troya, y los más conocidos. Aquiles era otro, otros muchos. Entonces, finaliza la contienda y tiene nostalgia del hogar, de sus seres queridos y de una vida tranquila. Entonces, hay aquí dos elementos dentro de la vida de este héroe mitológico que hay que saber conjugar. En primer lugar, el elemento, el viaje. El viaje en sí tiene su importancia porque a todos nos gusta viajar, y cada vez más. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cuando viajamos, si lo hacemos con la mente abierta, se nos quita, digamos, esa boina de pensar que lo nuestro es lo mejor. Salir de ese estado donde pensamos que en España es donde mejor se come, en España es donde mejor se vive, las mejores playas están en España, etcétera, etcétera. Eso al final es una boina y muchas veces enroscada. Si viajamos fuera y abrimos la mente, nos damos cuenta, conocemos otras culturas, otras personas, otra forma de vivir. Y eso al final nos hace humildes, porque nos damos cuenta que no somos ni los mejores ni los únicos, tampoco los peores, pero entendedme, se trata de conocer, de abrir nuestra mente, de un poco asumir al que es diferente y considerar que hay otras formas de vivir, otras formas de pensar que hay que respetar, aceptar e incluso incorporar si se hace falta. Entonces, de ahí la importancia del viaje. Viajando aprendemos a quitarnos prejuicios y a valorar a esas personas que puedan tener una forma distinta de pensar o de ver la vida. Y en esto pues vamos a ver que es una de las grandes lecciones que Ulises se llevó encima, el poder tener una serie de dificultades a lo largo de su trayecto que le hicieron cambiar su forma de pensar, su mentalidad. Y el segundo elemento que os decía es que tras el viaje está el regreso al hogar, nostalgia por nuestro hogar. Qué bien se está en casa, decimos muchas veces cuando salimos, aunque sea solamente un fin de semana, y abrimos la puerta y decimos, si es que en casa es donde mejor se está, qué a gusto, qué sosiego. Siempre, aunque salgamos, aunque nos guste viajar, salir, etcétera, cuando entramos decimos, como en casa, es que en ninguna parte. Y este elemento pues tiene una connotación espiritual muy profunda, que me permite enlazar directamente con la doctrina del espiritismo, tal como la intentamos aprender, tal como la intentamos vivir en esta casa. Y es que ahora mismo, Tú y yo, vosotros y yo, somos espíritus encarnados. Esto nos dice el espiritismo, somos espíritus encarnados. A diferencia de cómo éramos antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre y cómo seremos en el futuro una vez que hayamos desencarnado. Donde entonces seremos espíritus desencarnados. En este momento estamos bailando con el mundo material. Somos espíritus que bailamos con el mundo material. Nos hemos encarnado, por eso estamos aquí, y sufrimos las dificultades de un planeta material, ¿sabes? Entonces, somos espíritus encarnados y estamos de viaje, ¿vale? Como hemos dicho antes, encarnamos para vivir experiencias buenas y malas, ganar conocimiento derivado de esas experiencias y mejorar, progresar, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, dijo aquel maestro de Galilea, que no hace falta citar porque conocéis. En esa perfección supone el objetivo del viaje. Viaje donde muchas veces no solamente importa el destino, sino también el trayecto. ¿Vale? Pero claro, estamos de viaje, pero tenemos nostalgia de nuestro hogar, del mundo espiritual, de esos lugares espirituales donde, como dicen prácticamente todos los textos sagrados, son una tierra en la que emana leche y miel, donde el cordero pastorea tranquilamente al lado del lobo, donde no hay maldad. Y entonces, cuando leemos esos textos sagrados sobre el más allá, sobre esos mundos espirituales, y los confrontamos con nuestro mundo físico, nos damos cuenta pues de que la tierra es un lugar difícil. Nuestra cultura, nuestra sociedad, pues es un lugar difícil. Y eso nos hace tener nostalgia de nuestro hogar, de ese hogar espiritual donde podríamos descansar. Y es que también nuestro hogar es, por cierto, el título de una estupenda historia que muchos conocéis, contada por el espíritu André Luis y psicografiada por el médium Cándido Xavier con ese nombre, nuestro hogar, y que expone precisamente cómo son esos mundos espirituales de descanso, sosiego, antes de volver a ponernos en camino, antes de volver a ponernos en viaje. Os recomiendo muy mucho la lectura del libro Nuestro Hogar. Podéis ver también la película si queréis, pero prefiero que leáis el libro. Es mucho más amplio, mucho más profundo.